querido amigo y compañero, yo soy un agradecido de la familia Cafiero. Fui funcionario de su abuelo, viceministro de Educación. Tuve el privilegio de tener la amistad de su tío Mario, con quien viajamos a Irán. Pero quiero decirle a Santiago que está equivocado, que en la Argentina hay presos políticos, hay 50 presos políticos y 2 muertos. Y que es una vergüenza. ¿Qué queremos? Justicia, libertad, independencia del Poder Judicial, jueces probos. Hace 45 años utilizaban a los milicos, a los generales, los mandaban a estudiar a Estados Unidos. Hoy utilizan a los periodistas y a los jueces, esos jueces que ahora van en comisión a hacer cursos a Washington con subsidios, con todos los gastos pagos. Basta, compañeros, basta de lawfare. Es muy triste estar una Navidad, un fin de año, el día de tu cumpleaños en la cárcel. Es muy triste, compañeros, y muy doloroso a compañeros como Timerman y Humberto Montero, que han fallecido en la cárcel. Todos se olvidan que Timerman tenía preventiva y que estaba con domiciliaria. Por eso quiero decirles también que hoy llegaron a la Argentina 4.600 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional de Ayuda, que no sea para pagar deuda, que sea para atender el frente interno, a los pobres, a los trabajadores, a las pymes, que sean para adentro. ¿Cómo vamos a utilizar los 2/3 de esos 4.600 millones que se van a volver a ir al exterior? Miren, hoy es un día de alegría. Yo estoy acá por ser kirchnerista. ¿A quién tengo que explicarle que me jugué la vida por Néstor y Cristina? Y quiero decirles que tenía un sueño. Una vez, mirando por la ventana de mi celda, me preguntaba, ¿qué habría hecho Néstor con los presos políticos? Néstor no nos habría dejado tirado a ninguno. ¡Nunca! Néstor estaría hoy acá, dándonos un abrazo. Ahora, compañeros, nosotros no nos equivocamos. Tenemos claro dónde está el enemigo. El enemigo es el macrismo ladrón, socio del imperialismo norteamericano. El enemigo es Macri y sus amigos, que se llevaron 100.000 millones de dólares, que nos endeudaron como nunca, que robaron lo que se endeudaron y lo fugaron fuera del país. ¡Cárcel a Macri! ¡Que se pudra en la cárcel! y como dijo Gildo, y acá está Patricia todavía. Un fuerte aplauso para Patricia. Como dijo Gildo, unidad en los movimientos sociales. Hay algunos que están mal de la cabeza, que quieren aniquilar a los movimientos sociales, que quieren sacarlo de la cancha, que entienden que somos mercancía y que van a vigilar en nombre de la ayuda universal, que no podamos luchar y organizarnos en la calle. Les digo, tengan cuidado, porque los movimientos sociales llegaron para quedarse y unidos somos invencibles. Me dice Lore algo que tiene razón. Yo, mírenme bien, yo pongo la mano en el fuego por todos los presos políticos. Todas las manos en el fuego. Creo en todos y cada uno de mis compañeros. Estamos. No nos equivocamos. Votamos frente de todos. Y en la provincia de Buenos Aires votamos Victoria Tolosa Paz, primer diputada. ¡Fuerte el aplauso! Miren, llegó alguien muy importante. Un compañero que queremos y respetamos mucho. Está el intendente de Ensenada, el compañero Mario Seco. Le recibimos con un gran aplauso. Quiero despedirme con algo que digo en todas las tribunas. Como cierre, y que realmente lo siento de lo más profundo de mi corazón. Es un pedazo del himno nacional que la oligarquía no quiere que cantemos más por la tremenda actualidad que tiene. Ya los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. Ya los veis sobre la triste Caracas, luto, muerte y sangre esparcir. Ya los veis como devoran hambrientos todo pueblo que logra rendir. Se levanta la paz de la tierra, una nueva y gloriosa nación, coronada a su cien de laureles y a su planta, queridos compañeros, rendido un león. ¡Viva la patria! ¡Viva el pueblo argentino! ¡Viva todos los movimientos sociales!